Atento, atenta, acá Ladri, corresponsal popular para Real Grito. Estoy aquí en la Plaza de Nono. Y bueno, esta semana, del 1 al 6 de febrero 2018, es la Semana de los Pintores. Bueno, acá hay una gran cantidad de ellos. Yo me encuentro en este momento con Sol Scantanelli. Mejor que lo diga ella ese nombre. Sol Stancanelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Decime, ¿hace cuánto que pintas? Muchos años, desde chica. Hace mucho, mucho, desde chica. ¿Y por qué pintas? Porque me da mucho placer, me conecta con otros mundos. Es eso, es un mundo en donde uno puede imaginar y volcar cosas que están en esos mundos. Y eso es lo maravilloso. ¿Qué sentís o qué siente un pintor cuando está transmitiendo eso que sentís adentro? A una tienda, por ejemplo. Y es una sensación que es como una especie de meditación activa, porque perdés la noción del tiempo, estás como metido en esa pintura, en ese paisaje o en ese color o en esa figura humana. Y es un estado de placer, la verdad que lo disfruto un montón. Y es esto, es como una meditación. Perdés la noción del tiempo y eso está buenísimo. Como una pasión por pintar, por ejemplo. Sí, totalmente. Ahora estoy con Mariel Castelo. Y a mí me gusta mucho pintar rostros, pintar retratos, expresiones. Es lo que más me hace sentir para pintar. Claro. Acá veo que tus dibujos son muy coloridos. Sí, totalmente. Totalmente. A mí me gusta ponerle mucho color a mis trabajos y que tengan mucho contraste. Me encanta eso. Siempre uso óleo, es la pintura que más me gusta. Un sentimiento para vos, lo que haces. Sí, me estalla en mi corazón totalmente. ¿Qué es lo que estás dibujando ahora? Ahora estoy dibujando unas manos que son de un abuelito de acá de las sierras. Que este hombre tengo entendido que tiene 110 años y bueno, sus arrugas y sus manos transmiten un montón, mucha sabiduría, qué sé yo, son manos abuelas, o sea, claro. Con eso ya está. Estoy también aquí en la Plaza de Nono con Carlos Sosa, es un pintor particular, él pinta con el pincel en su boca, nos gustaría que nos cuente un poco él, cómo es esto, ¿no? Que se lo ve tan difícil. Y pero se lo ve difícil, pero para Dios nada es imposible. Así que buenas noches, saludo a la audiencia y bueno, de aquí venimos desde Buenos Aires, desde que filmamos la película Mundo Alas aquí con León Gieco, yo soy uno de los integrantes y bueno, me enamoró el Nono y me enamoró la gente, me enamoró las sierras. Hay muchos que por ahí se aferran a una silla de ruedas y están ahí entregados. Yo no, yo estuve estudiando, yo aprendí las cosas que me gustaban. Comencé siendo, hacía las letras, era letrista. Después me convertí en filetero. ¿Conocés lo que es el oficio de filetero? Por supuesto. Y bueno, el filetero de ahí me empezó a escribir algunos poemas copiados. Y lo escribía, mayormente comencé, ¿viste los respaldares de los colectiveros? Tal cual. De los colectivos, bueno, era el digamos, el poeta que ponía cosas, ¿no? Y casi siempre me daban a voluntad y yo siempre trabajo así, a voluntad. Y en Caminito no, porque en Caminito tiene un lugar donde puedo vender mis cuadros realmente como valen. Porque también estuve en cosas malas, ¿eh? Fui alcohólico y no me preocupan decirlo. Lo importante es que me recuperé, que soy el artista que soy hoy, reconocido en el mundo, porque pertenezco a una asociación mundial de pintores con el pie y con la boca. Estuve estudiando en Liechtenstein, en un principado de Vaduz. ¿Por qué fue eso así? Eso fue una beca de los pintores de las tarjetas de Navidad, que yo pertenezco. Yo creo que primero yo vine de fábrica, así en casa, de mamá, en la década del 60 hubo una pastilla anticonceptiva defectuosa, y hay muchos casos como yo. Y bueno, aquí me tenés. Pero yo, el tema, ¿tenés un problema como no puedes usar tus manos, sería? Claro, yo tengo problemas en mis manos. Y bueno, Lo que pasa es que al no poderlas levantar, yo trabajo tanto como con el pie o con la boca. ¿Y por qué decidiste ser pintor a pesar de tener esta dificultad, ¿no? y hacerlo con la boca o con los pies? No, yo creo que la pintura me fue atrapando. Por ejemplo, mi mamá me llevaba tratamiento en silla de ruedas, en colectivos. Y vos fíjate que todo restaurante tiene un cuadro. Toda pizzería tiene un cuadro. Una mueblería grande tiene cuadros. Te fue inspirando. Y cada vez que pasábamos por esos lugares, ante un cuadro yo decía a mi mamá, pará, teniendo tan solo que yo 7, 8 años. Y yo creo que ahí fue marcando. Pero se me despertó a los 14 años. ¿Qué pasó en ese momento? Y fue un desafío con él, con Dios. Yo dije, bueno, yo era muy, muy, muy borracho, vivía en la calle, sin necesidad, porque mi viejo laburaban día y noche. Pero yo necesitaba irme a la calle y conocer. Entonces me volqué a lo malo. Entonces un encuentro con Dios es muy importante, porque vos probaste de todo. Y cuando probás de todo, vos decís, ¿por qué no probar con Dios? Así como me ves, toda mi imagen es de esperanza.